Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Dark García, Oscar Tapia y Mano Lanes. Dark García es nacido en Ibarra en 1977, ingeniero electrónico, músico, bajista de la agrupación Van Steel. Oscar Tapia es nacido en Quito en 1979, músico, baterista de la agrupación Non-Mind. Mano Lanes es nacido en Quito en 1979, diseñador multimedia, músico, bajista y vocalista de la banda Non-Mind. Dar García, Oscar Tapia y Mano Lanes. Como acaban de escuchar, me acompañan representantes de la cultura urbana del rock en Quito y yo diría más, en el Ecuador. El tema central que nos ocupa en este espacio es un evento que próximamente se desarrollará y que tanto Dark como Oscar y Mano Lanes son los encargados de gestionar, y lo están gestionando aquí en la Casa de la Cultura. ¿De qué se trata este evento? ¿Quién comienza? Oscar. Oscar. ¿Cómo están? Sí, bueno, el evento se trata sobre un festival en donde vamos a incluir a bandas de varios géneros con el fin de que la gente disfrute de un buen show, con buen sonido, y que logremos realmente integrarnos como músicos de varios géneros y romper ese mito de que los músicos de ciertos géneros no se llevan con los otros. Básicamente es un día en donde vamos a disfrutar de la buena música entre varios músicos y pasarla bien. ¿Qué agrupaciones hasta el momento están confirmadas que van a estar en este evento? Sí, bueno, estamos confirmados Van Steel, Non-Mind, Los Catzos, y obviamente posible más adelante estaremos con otras bandas. Claro, porque el evento es en el mes de mayo. Exactamente. ¿Exactamente qué día? El 25 de mayo. 25 de mayo, ¿en qué sala de la Casa de la Cultura? La sala Demetrio Aguilera Malta. En la sala Demetrio Aguilera Malta, el día 25 de mayo. Sí, jueves 25 de mayo. ¿Tendrán tiempo para aparecer otras bandas? Exactamente. O sea que cercanos a la fecha, sería bueno que nos encontráramos de nuevo. Sí, sí, Dark. Exactamente. La idea del festival, como lo hemos llamado, es un rock de integración. Ajá. Entonces, en vista de eso, estamos nosotros reuniendo a las bandas que digamos que estamos luchando por salir en estos momentos y que nos parecen propuestas interesantes, sin dejar de lado su género. O sea, no queremos que sea solo rock fuerte o solo alternativo, sino también queremos incluir a otros tipos de bandas, de electrónica y de otros géneros que están actualmente queriendo también salir, ¿no? Hay un detalle en lo que me acaban ustedes de decir, que este es un evento que busca la integración. Uno de los requisitos básicos de este programa es que aquí se hable claro. ¿Están integrados realmente los rockeros de diferentes tendencias de la música rock? ¿Cómo marcha ese asunto? ¿Existen discrepancias? ¿Y en qué se basan esas discrepancias? Mira, yo te puedo dar fe que a través de los años yo he estado en varias bandas. Y antes era muy, muy marcada la diferencia entre punkeros, rockeros, raperos, gente de música electrónica, era demasiado marcada. Con el transcurso de los años, con eventos como el que nosotros estamos planificando, se ha logrado dejar ya esas diferencias de lado. Actualmente yo tengo músicos, amigos que tocan muchísimos géneros, ¿sí? Y todos estamos buscando la consolidación de que sea un solo movimiento musical, que solo lo que mande aquí sea la música, que no haya diferencias de que yo soy punkero, soy metalero, sino todo el sueño que vivimos, yo creo que todos, que es tocar y mostrar nuestra música a todo el Ecuador y si es posible a todo el mundo. Sí, yo creo que las diferencias no van mucho ahora, como Darwin dice, se han ido apagando todas esas malas energías que tenía el ponquero contra el metalero, etcétera. Ahora yo creo que las diferencias están más en los espacios que se ocupan para poder presentarse. Considero que hay más oportunidades para cierto tipo de género musical que para otros tipos de género musical. Entonces eso también va mermando las ganas de poder salir adelante. Es por eso que nosotros queremos coger a la Casa de la Cultura como un espacio para poder expresarnos y realizar el sueño también de otras personas de tocar en un evento un poco grande que no se les va a cumplir por esto mismo de que no se les da la oportunidad sino solo a ciertos personajes, ciertos actores musicales. En el caso de las otras culturas urbanas, ¿cómo está la relación entre rockeros y, por ejemplo, culturas urbanas como el hip hop? Bueno, tú sabes que en la historia mismo se ha dado que se han unido. De hecho, hay bandas como Anthrax, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se han unido con bandas de hip hop. Y bueno, después vino el new metal, que lo conocemos, y eso marcó mucho. Antes de ellos, del new metal, incluso estaba esta banda que salió y que nos sorprendió a todos, que fue Rage Against the Machine. Claro. Que fue un boom, digamos así, porque era las guitarras fuertes, batería, un sonido bastante fuerte y acompañado por, digamos, un rap a la final, ¿no? Que a la final es un rap. Pero bien fusionado, que es espectacular. Entonces yo creo que por ese lado ya comenzó a crecer, ¿no? A nacer, digámoslo así, esa unión, digamos. Obviamente habrá otros estilos de música que será un poco más difícil juntarlos, por el mismo hecho de que ya no entren en la armonía, digamos, así, musical. Entonces va a estar un poco difícil. Pero yo creo que por lo pronto se ha dado eso, ¿no? Que hay esa apertura, esa unión. Y pues ahora ya vemos unas bandas muy buenas, ¿no? Claro. O sea que buenas mezclas. De fusión. ¿No ha de resultarnos extraño encontrarnos entonces por la calle a unos chicos vestidos de negro y al lado unos chicos con un pantalón a punto de caer? Exacto. ¿No va a resultar extraño? O sea, en la actualidad ya no es muy extraño. Ajá. O sea, yo he visto ya en los colegios mismo ya... Te puedo hablar de mis hijos. Ya se ve mucha función. Los chicos un día están vestidos como raperos, al otro están como punkeros y al siguiente como rockeros. Entonces es como que se ha diversificado más ya la música. Claro, ahora los jóvenes de ahora ya puede estar un metalero, tener un amigo hip hopero. No es como las épocas pasadas en que la única manera que se reúnan era para darse de puñete de entre metaleros y hip-hoperos. Claro, entonces ahora yo creo que ahora se está es una prioridad la calidad humana. Entonces las personas están fijando más en la calidad humana, entonces ya dejando a un lado los estereotipos y dejando a un lado el cómo te vistes, sino más fijándose en lo humano. Y eso me parece espectacular. Claro, y a mí también me parece espectacular. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa y que ustedes nos propongan a mí y a nuestros oyentes, a aquellas personas que nos acompañan tanto en el auto como en la casa o en su oficina, en fin, alguna de las canciones de una de las agrupaciones de ustedes. Claro, ¿cuál? Dale, Darwin. Bueno, vamos a presentar una canción que es el promocional de Van Steel. Se llama Nightmare. Y es una canción que habla más o menos de las pesadillas que a veces tenemos en la noche. Entonces vamos a ir con esa canción y esperamos que les guste. Escuchemos y dentro de escasamente unos 4 minutos nos encontramos nuevamente. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estamos de regreso con Dark García, Oscar Tapia y Mano Lanes. Acabamos de escuchar una de sus canciones, uno de sus temas musicales, Puro Rock. Sí, Puro Rock. Es una canción súper super rockera. Es, claro. Se puede decir que es una de las más moviditas de la banda. El video está disponible en YouTube. Uh-huh. Les invitamos a que lo visiten en la buscan Band Steel y Nightmare y les va a salir ahí enseguida. Perfecto, yo estoy seguro de que muchísimas personas le van a buscar. De hecho, yo soy uno de los que los va a buscar para verles. Ahora entramos en un momento de la entrevista que para mí es fundamental cada vez que tengo representantes del arte independiente, de los que estamos comprometidos con el futuro y que de alguna manera somos responsables de lo que vendrá después. Siempre han existido prejuicios en torno a las culturas urbanas y hacia el rock o al rockero. Yo diría que toda la vida ha habido prejuicios. Ustedes donde me ven, yo también tenía cabello. Bueno, creo que parece que no, pero sí lo tuve. Sí lo tuve. Creo que estamos en la misma línea. Y también fui rockero y sigo gustando de la música rock. Por eso les hablo con propiedad. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿cómo ustedes le han tomado la temperatura a esos prejuicios hacia el rockero, hacia el gestor de la música rock o hacia aquella persona que simplemente va porque le gusta la música rock? Bueno, yo creo que, como tú dices, o sea, ya hay otras generaciones, ¿no?, de padres. Uh-huh. Que vamos, empecemos por ahí, desde el núcleo familiar. Entonces, como tú dices, hay personas que ya son padres y les gusta el género, uh-huh, el rock, y lo incluyen dentro de su de la vida familiar. Entonces eso es muy importante. Y aceptan lo diferente. Uh-huh. Porque vamos, marquemos esa situación. Al rockero nos hacían a un lado, era por lo que éramos diferentes al resto. Muchas veces no seguíamos la línea del sistema. Vístete bonito, a ver la rayita en el medio, ponte la camisita, a ver, uy, ya te ensuciaste, pobrecito. Ya, entonces nosotros nunca fuimos así, digámoslo así. O sea, sí, tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, pero yo creo que ahora es un poco más tranquilo el asunto. Yo también gusto de la música rock, y sin embargo en toda mi vida yo nunca me vestí de una manera en particular. O sea, digamos que ahora ya no es muy necesario hacer eso, ¿no? Y sobre lo que ha cambiado el asunto de los prejuicios, de cómo prejuiciaba la gente antes, para una relación entre dos partes que se prejuician, yo creo que el cambio viene de los dos lados, ¿no? De la una parte, la parte prejuiciada tiene que entender más o menos lo que la parte que prejuicia está tratando de, o lo que le molesta. Entonces ese cambio ha venido dándose y ahora, por ejemplo, me resulta increíble ver cómo antes creían que la música rock era satánica y ahora los mismos que creían que la música rock era satánica ahora esperan que no se mueran grandes genios musicales como Kiss, por ejemplo. Kiss decían que eran totalmente satánicos y que porque se pintaban como diablos, o sea, si teatro. Tú escuchabas eso, te ibas al infierno de una, o AC/DC, Metallica. Las campanas del infierno. Claro, uh-huh. O sea, todo, Stairway to Heaven. O sea, sí, Led Zeppelin. Sí, Led Zeppelin. Entonces ahora sí ha cambiado bastante el asunto, ¿no? Aprecian más lo que se hizo anteriormente. Eso es súper chévere, ¿sí? Sí, ¿qué ibas a decir, verdad? Yo quiero acotar algo también, como dijo Mano Lanes, ahora ya vienen nuestras generaciones. Yo tengo tres hijos. y a mis tres hijos, yo soy rockero, entonces a ellos también ya como que nacen con ese gusto, sí, aparte de lo que les ponen, escuchan todo, pero tienen una parte súper marcada del rock que va de sus padres, ¿no? Entonces, ha ido avanzando, como dijo Oscar en una parte anterior de la entrevista, la gente ahora se va más por la calidad humana, ¿sí? Y eso es algo bueno que se ha logrado. Yo creo que como padres nosotros, a mí personalmente me gusta inculcarles que toquen un instrumento, que se vayan por la música, que crezcan, o que si ven un chico que es un poco de diferente, no le discriminen. El rock como cultura, ajá, digamos. Exactamente, y es lo que hemos buscado siempre, como dijo Manolo hace un momento, hemos sido diferentes, no tanto por el aspecto de vestirnos ni nada, sino por la forma de ver las cosas, y eso ahora se transmite de generación en generación, y ha sido, a mi forma de ver, para bien. Tengo un amigo que, bueno, crecimos juntos, y juntos íbamos a los conciertos, y bueno, yo me fui por la parte de las artes dramáticas, pero él siguió como músico, y tuvo hijos, al igual que los tuve yo. Y resulta que en una ocasión con una banda, su hijo llega a casa con su hijo adolescente, llega a casa con la entrada en la mano, ya me voy al concierto. Y le digo, ¡ah, qué chévere! Pero no te meterás en el mosh. Cuando él era uno de los que se metía en el mosh. Es que ya sabía. Los malos ratos que ves. Necesita práctica para eso. Yo quiero que ahora, finalizando, volvamos a hablar sobre este evento que se avecina, para que se le quede bien grabado a nuestros oyentes las fechas, horarios, agrupaciones, en fin. ¿Es en la Casa de la Cultura? ¿En qué fecha? Es en la Casa de la Cultura, en la sala Demetrio Aguilera Malta, el jueves 25 de mayo. 25 de sí, mayo. Sí, los esperamos a todos para pasarla cool. Las agrupaciones que estarán presentes, ¿cuáles son? Hasta ahora, porque vendrán más. Hasta el momento, por claro supuesto. Que sí. Está Van Steel, Los Catzos y Not Mine, confirmadas por el momento. Están confirmados, pero seguramente habrá muchísimos más. Exacto. Bien, Dark, Oscar y Mano Lanes, yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo aquí en Hablando Claro. Seguramente les voy a contactar muy pronto para continuar hablando claro sobre determinados temas. Como a otros amigos que he tenido acá en el programa, artistas o gestores culturales, les digo, no esperen a que yo les llame. Cuando ustedes tengan algo que decir, llámenme y vengan al programa. Y aquí, claro, nos reunimos. Gracias. Gracias. Te agradecemos. No, gracias a ustedes. Es importante que la población escuche, que la ciudadanía escuche a sus artistas, para que conozca la interioridad de sus movimientos, de su música, en fin. Eso es imprescindible. De lo contrario, van a continuar montones de prejuicios en torno a las culturas urbanas y no pasa nada. Muchas veces a lo que no conocen. Exactamente. Por eso es importante que existan espacios como este, para que la gente conozca. Conozca y además vayan. Yo no sé, me imagino a mi abuelito bailando mosh con ustedes también en el concierto. Puede ser. O simplemente disfrutando de tocar a alguien. Es increíble ver tocar a alguien, o sea, un instrumento. Es admirable, absolutamente admirable, la energía de los músicos del rock. Yo esa energía no la veo reflejada en ningún otro representante de ningún otro género musical. Tanto el baterista, el guitarrista, el cantante, el bajista, todos desprenden una energía. Y me imagino que al final del espectáculo estén hechos pedazos, porque soltaron alma, corazón y vida en ese escenario. Los felicito. Gracias. Les auguro éxitos en el concierto. Yo estaré en ese concierto, estaré con ustedes. Invito a toda la ciudadanía que participe. Sé que la van a pasar muy bien. Un abrazo, amigos. Gracias, igual. Gracias a ustedes. Abrazos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que nos acompañan todos los días. Recuerden, aquí se habla siempre, pero se habla claro. Nos vemos. ¿Con qué canción nos despedimos? Sí, nos vamos con una canción de Not Mine que se llama Hope in Your Arms. Es un tema, digamos, poco romántico,